Gracias Dios por tu bondad, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por todas las personas que están escuchando este programa para que ellos puedan conocer un poco más acerca de tu palabra. Amigos, sean todos ustedes bienvenidos, quien les habla es Steve Bocaranda. Quiero compartirles la palabra de Dios, pero ¿cuál va a ser nuestro propósito? De que usted crezca en abundancia, crezca en alegría, crezca exactamente con el propósito de Dios que ha hecho para que usted sea feliz. ¿Sí? A usted le dijeron que lo que comienza mal, termina mal. Esa es una mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque quiere que tú creas que es necesario que tú fracases porque resulta que comenzaste mal tu matrimonio, porque resulta que comenzaste mal tu trabajo o tu empresa o tu... o en sí cualquier cosa que tú estés haciendo y que comenzó mal, pues déjame decirte que Dios torna todo lo malo para bien. Así como lo escucha, Dios torna todo lo malo para bien. Así que vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a pensar de que Dios está con nosotros. No, pero usted me dice, pastor, pero es que resulta que yo fui una persona muy mala. He sido un pecador, pero usted no tiene idea, pastor. Déjeme decirle, mi amigo, que Dios sí sabe lo que tú fuiste. Que Dios sí sabe los pecados y las maldades que has hecho. Pero también, déjame decirte, que Jesús dio su vida, dio su sangre, pagó el precio por ti y por mí. Yo estaba contando en una de las enseñanzas que usted puede conseguir a través de iTunes. iTunes es como una especie de buscador, de player, donde ahí puedes escuchar diferentes tipos de programas. Ahí en iTunes puedes poner Bocaranda y va a salirte una cantidad de enseñanzas como esta. Enseñanzas que te van a ayudar a ti, a tu familia, a tu cuerpo espiritual. Déjame decirte que no estás solo. Tenemos un Dios generoso, un Dios de pacto. Un Dios que te ama, un Dios que te quiere, un Dios que te quiere dar abundancia. Abundancia de alegría, abundancia económica. No, usted no sabe, pastor, lo que pasa es que a mí en mi iglesia me dicen que hay que vivir en la pobreza. Porque no, no es cierto. Mire, estas enseñanzas también son para ustedes, pastores. Díganle a su pastor que escuche este programa. Invítalo a que visite nuestra página, bocaranda.net. Aquí no hay una división, aquí tenemos que estar todos juntos. Estamos nosotros en una guerra espiritual, que estamos todos en el mismo barco, en el mismo bote, conducidos por el mismo jefe, ese general en jefe que es nuestro Señor Jesús, ¿sí? Jesús de Nazaret. No tenemos que pensar porque aquel tiene una mega iglesia, o porque aquel sale en tremendo estación de televisión, o porque, no, yo salgo en radio y tú eres la competencia. Aquí no hay competencia, mi hermano. Aquí estamos todos juntos por una sola causa: salvar almas. No importa cuál sea tu profesión, tú también estás metido en este bote. Tú también estás aquí para ayudar a Dios a cumplir su objetivo, quitarle y arrebatarle las almas al enemigo. Mi amigo, vamos a comenzar pensando en una sola cosa. El día de hoy, solo por hoy voy a hacer bien. Ay, no me importa qué, pero voy a hacer el bien. Y así usted todos los días dice, solo por hoy. Y solo por hoy, el día siguiente, solo por hoy, el día siguiente, solo por hoy, y así, el día siguiente, solo por hoy. Y de esa forma usted puede pasar días tras días, semana tras semanas, haciendo el solo por hoy, voy a hacer el bien. Solo por hoy, voy a hacer tal cosa, y así va a ayudar a mucha gente que necesita de su ayuda, que necesita de su apoyo. Y eso significa que usted tiene que estar agradecido por Dios, por todas las iglesias, y usted es un pastor, y tiene que saber que si está pasando algo de que todo el mundo se está convirtiendo, pero se están yendo para cualquier iglesia, no importa, mi hermano. La cosa es salvar almas. Qué bueno cuando hay una iglesia que tiene 7.000, 8.000 miembros, una que se abrió ahora en Centroamérica de 12.000 miembros. Qué bueno por todos esos pastores. Bendecidos estamos todos gracias a esos pastores que tienen unas mega iglesias. Usted tiene una iglesia de 50 miembros, bendecido porque tiene 50 almas que usted está salvando, que usted está llevando y que se le van a multiplicar en el nombre de Jesús. Sí, Señor, usted no tiene a nadie. Haga su mini iglesia. Ahí no importa que usted esté lejísimo de la ciudad. Haga su mega, su iglesia pequeñita. 2 miembros, 3 miembros, 4 miembros. Hable acerca de la palabra de Dios. Explíquele ahí a la gente. Estudie un poquito. No sabe nada, entonces usted puede comenzar a aprender. Hay tantas cosas tan lindas que usted va a poder compartir con sus amigos y familiares, como porque la enseñanza de Dios es algo que te va a llenar, no solamente a ti, sino también a tus seres queridos. Usted sabe, mi amigo, qué tan importante es el pacto en el matrimonio. Usted tiene su familia, usted tiene su esposa. ¿Sabe qué es eso? ¿Qué es el pacto matrimonial? Le digo que ese pacto matrimonial es un contrato. Es un contrato, es un acuerdo. Que, por supuesto, como todo contrato, es un acuerdo entre dos personas que se comprometen acerca de algo. Por supuesto, cuando estamos hablando de un pacto, es un poco más que eso, que un contrato. ¿Por qué? Porque en un contrato tú no necesitas meter tu corazón, tú no necesitas amar a la otra persona. En cambio, en el pacto matrimonial, tú necesitas amar a esa persona. Tienes que estar metido allí en el corazón. ¿Me entiendes? Tienes que saber que es para toda tu vida. Pero si usted me dice, pastor, pero es que ya ahora yo tengo 10 años con esta mujer y ahora no me gusta. Déjeme decirle que eso es una gran mentira del enemigo. Primer punto, porque la Biblia dice que tú tienes que estar feliz con la mujer. Con la mujer de tu juventud. O sea que no tienes otra opción. Ahora es ahora continuar con ello. Pero el pacto es importante. El pacto incluye un contrato, pero es más que un contrato. Y la razón de esto es que en el pacto incluye relaciones. No son solamente documentos legales o formales. En un acuerdo no se necesitan relaciones personales entre las partes para firmar el acuerdo. Como por ejemplo hacer un negocio, comprar un restaurante. Yo no tengo que caerle bien a esa persona. Esa persona solamente me tiene que dar el dinero para yo venderle mi restaurante y ya. La finalidad es simple. Hacer el negocio, ganar el dinero. En un pacto matrimonial es diferente, pues debe existir algo, una relación en el cual se basa ese pacto. La palabra de Dios habla de 3 instituciones de pacto. ¿Cuáles son esas instituciones de pacto? ¿Cuáles son? Bueno, la familia es 1, 2, la iglesia, 3, el gobierno. Cuando hablamos acerca de este pacto institucional que nos dio Dios acerca de la familia, hay 3 razones por las cuales Dios crió el matrimonio. Y solamente uno tiene que ver con la felicidad del ser humano, mientras las otras 2 están relacionadas con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. La primera razón es procrear, tener hijos. Dios le dijo a Adán, ve y multiplícate. Si nosotros vamos a Génesis 1:27-28, podemos encontrar allí que dice, y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre ella. Para que el hombre y la mujer no estuviesen solos, fue otra de las opciones que Dios creó el matrimonio. Esta es la parte relacionada con la felicidad del individuo. Dios le dijo, te daré una ayuda idónea. Si vamos a Génesis 2:18, usted puede conseguir que dice, después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. le haré ayuda idónea para él. Cada cónyuge tiene una responsabilidad en el matrimonio. Dios nos da una pareja para cumplir el propósito de Él en nuestra vida y para ser ayuda mutua. ¿Y qué significa esto, pastor? Bueno, que tu esposa te va a ayudar y tú la vas a ayudar a ella. Sin embargo, el que lleva la batuta, el que lleva el volante eres tú. Hombre, tú tienes que hacer las cosas. Pensar allí por tu familia. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el que manda, el jefe. Ok, y ella es tu ayuda. No significa que es tu esclava, ni que eso significa de que ella tiene que someterse a que tú a las 4 de la mañana te dio ganas de tomar un vaso de agua, por ejemplo. No. Pero sí es de que ella se tiene que someter a ti como tu esposa. Ella tiene que ayudarte. Ella no tiene que tener una especie de contienda. Y usted, esposa que está escuchando, usted que está en estos momentos recibiendo la palabra de Dios, te está hablando. Dios te está hablando y te dice, deja de pelear verbalmente con tu esposo. Deja de discutir, escúchalo. Si él está enojado, entonces no es el momento de hablar. No es el momento de discutir. Espera que todo pase y habla con él. Dile, mira, yo pienso que esto debería ser así, pero tú tomas la decisión y yo te sigo. Ese es el deber de esposa. Pero claro, tú como una especie de intuición, ¿por qué las mujeres tienen esa mente de intuición? Porque tiene dos hemisferios. ¿Okay? El hombre trabaja solamente con un hemisferio, nada más. Esto lo hace más lógico al hombre. Y la mujer, porque tiene dos hemisferios, la hace más intuitiva, más con esa intuición. Por eso ella es la ayuda idónea, ayuda que necesita el hombre para poder continuar con el propósito de Dios. Los ingredientes de un pacto matrimonial son dos: una relación legal establecida por Dios y dos, el pacto matrimonial funciona bajo una autoridad. ¿Cómo es esto? Si usted busca en Malaquías 2:14, dice, más diréis. ¿Por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Asimismo, si vamos a Mateo 19:6, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El versículo anterior nos da a entender que Dios es el que sella el vínculo. Una cosa es estar legalmente casado y otra es estar junto por Dios, unidos por Dios. La ceremonia en el altar es más importante que la ceremonia legal. En el altar es donde la presencia de Dios se derrama y se sella el pacto matrimonial. Cuando estamos hablando en el segundo parte del pacto matrimonial que funciona bajo la autoridad, Dios es la máxima autoridad de nuestro matrimonio y todo mundo debe estar sujeto a ella. El orden de la autoridad es el siguiente. En Corintios, en la primera Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, para Dios nada es casual. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. porque hasta aquí tu mano me guardó, porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Piensa lo que vamos a decir. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Por todo lo que has hecho en mí, me lleva a decir: grandioso es tu poder, grandioso es tu amor, grandioso es mi Señor, digno de mi adoración. Grandioso es tu perdón, grandioso es tu Bueno, vamos a continuar con estas enseñanzas especiales para ustedes, que puede visitarnos a través de bocaranda.net o diferentes websites que usted puede conseguir a través de iTunes y a través de diferentes buscadores. Bueno, estábamos hablando de la importancia de estar unidos bajo Dios, bajo el consentimiento de Dios. Y cuando estamos bajo este consentimiento no podemos romper ese pacto. ¿Por qué? Porque el rompimiento de este pacto divino es muerte. Porque si vamos en Génesis 2:16-17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Por supuesto, usted dirá: Pero pastor, Adán no murió, pero fue incomunicado de su relación con Dios, o sea, fue separado de Dios, y eso es una muerte. Y aparte de esto, también acarreó con otra circunstancia que podemos observar, como, por ejemplo, se multiplican el gran dolor de los dolores de pacto. También el deseo será para tu marido. ¿Usted ha escuchado esto que dice: el deseo será para tu marido? La palabra deseo, ¿qué significa? Significa controlar, manipular. O sea, siempre la mujer, por muy santa que sea, siente el deseo de controlar a su marido. ¿Se da cuenta de esto? Entonces, ese deseo que tiene esta mujer se debe exactamente a lo que pasó con Adán y Eva. Y usted me preguntará: pero pastor, ¿hay una base bíblica para divorciarse? O sea, ¿me puedo divorciar de mi mujer? ¿O me puedo divorciar de este marido? Ay, si usted supiera, pastor, ese hombre es de verdad increíble. Ronca como un ogro ahí. O es tan malo cuando él llega y se tira los zapatos, la ropa la deja tirada, no me ayuda en nada. ¿Me puedo divorciar? ¿Me puedo buscar otro? Sí, diga que sí. Le digo algo. Mire lo que dice Dios acerca de esto. Vamos a ver, si vamos nosotros a Mateo 19:9. Dice: Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En otras palabras, se lo explico mejor. Si usted ya no le gusta a su mujer, no, a mí no me gusta la mujer, ahora la deja, y usted se busca otra mujer, usted está en fornicación. Y su mujer se va con otro hombre, también está en fornicación. ¿Sí entendió esto? Usted dejó a María, para decirle un nombre. Usted se llama Juan. Juan dejó a María, y María viene y se queda solita. Pero Juan se va con Petra. Bueno, Juan y Petra están en fornicación y María llega y se va con Pedro. Bueno, déjeme decirle que también ella está en fornicación. No lo digo yo, lo dice la palabra. La iglesia tiene que hacer algo hoy día en contra del divorcio, porque el temor de Dios consiste en odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Y Dios odia el divorcio. Él ama el pacto matrimonial. ¿Cuál es la base bíblica para divorciarse? ¿Cuál es? ¿Existe entonces? Sí, hermano, sí existe. ¿Pero cuál es? Es el adulterio y la fornicación. Allí usted se puede divorciar. Fíjese bien, señora. Fíjese bien usted, señor. Si su esposa le está montando los cuernos, entonces usted puede divorciarse. Únicamente. Únicamente. Si usted, hombre, siente o ve o cree que su esposa le está montando los cuernos, no es suficiente. Tiene que saber si realmente es real esto. Si usted le consta y tiene seguridad 100%, entonces se puede divorciar. Yo le recomiendo que hable ahí con su pastor o usted haga todo lo que tiene que hacer para tomar las cartas sobre el asunto. Pero si usted sabe de que puede ayudar para que su matrimonio vuelva de nuevo a la normalidad, porque fue que usted pecó o fue porque su esposa pecó, usted se arrepiente o perdona a su esposa y puede volver con su señora. Y bueno, nadie es libre de pecado. Como dice en la Biblia, que lance la primera piedra que no haya pecado. Entonces, si usted sabe que es pecador, así como Dios lo ha perdonado a usted, también perdone una infidelidad. Y usted, señora, también hágalo por el bien de la pareja. Pero si ya usted siente la necesidad de divorciarse por cualquier cosa, usted no lo puede hacer así. No, yo me voy a divorciar por cualquier cosa. No, solamente tiene esas dos formas de divorciarse. Pero ¿cuáles son los grandes asesinos, las cosas que pasan para matar el matrimonio? Bueno, una de las cosas es el exceso de compromiso y el agotamiento físico. Wow, escucha esto. El exceso de compromiso y agotamiento físico. Si usted va al Salmo 127:1-2, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en este salmo te está diciendo, mi hermano, de que tú tienes que saber que todo lo que tú haces está bajo el control de Dios, porque tú estás haciendo exactamente lo que Dios quiere que tú hagas en la vida. Tú no tienes que estar en pecado. Si tú sabes que no debes hacer fornicación o estar allí con los amigos tomándote unas cervezas o estar allí en un bar de mala muerte acompañando únicamente, no voy a, yo no bebo, pero acompaño a mi amigo que está ahí, tiene problemas, entonces yo lo escucho. Eso no le agrada a Dios. ¿Y qué pasa si no le agrada a Dios? Dejas de recibir tu bendición. Quizás en este momento, mi amiga, o quizás en este momento, mi amigo, usted te está pasando por un problema muy grave. No tiene dinero con que pagar la renta, o está con problemas para conseguir, para comprar la comida, o está usted siendo demandado, o seguramente lo está amenazando alguien por una calumnia. Esas son las cosas que te causan problemas. Pero ¿quién es el que te causa problemas? El enemigo. Pero ¿y por qué, si yo soy una persona buena? Entre comillas, porque no sabemos las cosas malas. Ignoramos que estamos haciendo mal. Pero ¿cuáles son esas cosas? Podríamos estar murmurando. Usted me dirá, pero yo no murmuro. ¿Qué es murmurar? Cuando estamos conversando con nuestros amigos por teléfono, con nuestra amiga allí, a la vecina, y estamos conversando acerca de aquel individuo que vive en la esquina y que, oye, se viste feo. ¿Viste a aquel tipo? Viste malísimo. Estamos murmurando de repente, ah, me cae mal, yo no sé qué tiene, pero el tipo seguramente está en las drogas. nos metemos en problemas. ¿Para qué abrimos la boca si vamos a meternos en problemas con Dios? Es mejor que usted piense, agarre esa lengua y cuidado. Cuidado con lo que dice. Mejor es que esté tranquilo. ¿No le gusta algo? Bueno, déjelo tranquilo. Es la vida del Señor. Déjelo allí, de ese Señor que está en la esquina. ¿No le gusta a usted cómo Pedro deja su casa ahí o deja las cosas tiradas? Pues, ¿qué puede hacer usted? Usted únicamente se va a meter en caso de que eso le está perjudicando al vecindario, a usted. Entonces usted va a poner un grano de arena para poder ayudar a ese Pedro que tiene problemas, para poder darse cuenta de que está dejando todo mal. Ayúdelo. ¿Por qué no dice, mire, yo le quiero ayudar aquí a limpiar esto? Así simple. Si usted cambiara la forma de pensar y dijera, no, yo realmente quiero ayudar a las personas a través de diferentes actos, usted puede cambiar mucho la actitud, no solamente suya, sino de los demás. Y usted estaría obteniendo bendiciones. Escúchame bien esto y escúchame, ponga atención. Mire, escucha esto. Nadie puede ayudar a nadie sin ayudarse a sí mismo. ¿Escuchó eso? ¿Entiende? Escucha, ponga la atención. Nadie puede ayudar a nadie sin ayudarse a sí mismo. Entonces, cuando usted ayuda a alguien, usted se está ayudando a usted mismo. Usted puede estar edificando su propia casa. ¿Cómo me dice esto usted, pastor? Le explico algo. Mire, un contractor, esos que construyen, le dicen, venga acá, usted, yo necesito que, bueno, me has hecho muchas casas y me has elaborado mucho trabajo, necesito que me hagas una muy buena casa. Yo sé que tú me dijiste que te quieres ir, que ya quieres retirarte, ya has hecho suficiente dinero, pero yo quiero que me hagas la última casa. Que le pongas, bueno, que me hagas una casa, por favor. Ok, está bien. Esta persona que construye casa empezó a buscar los materiales y empezó a hacer, pero como no quería, dijo, bueno, como me voy a retirar, no voy a hacer una casa como debe ser. Hacer una casa y para que me queden unos platitos. Entonces compró la peor madera, compró el peor cemento, hizo una casa débil, pero muy bonita. Total, la madera está torcida, está media mala, está débil, pero bueno, total, la voy a forrar, no se va a ver. Además, el cemento le puedo echar más agua, la coloco más débil. Total, eso no se va a ver. Con la pintura se sostiene. Efectivamente, quedó visualmente muy linda, pero sabiendo de que todos los materiales eléctricos eran de baja calidad, que los materiales de la cloaca y todo el sistema que estaba allí interno, malísimo era, y le coloco todo de muy baja calidad. Voy a continuar con este relato. Me va a encantar. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, para Dios nada es casual. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo, porque hasta aquí tu mano me guardó, porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Lo que vamos a decir, cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Les decía acerca del relato de un hombre que, un ingeniero, que llamó a uno de sus constructores y le dijo: mira, quiero que me hagas por última vez una casa, porque yo sé que te quieres retirar, ya has trabajado muy duro y ya quieres descansar. Te pido que por favor me hagas una casa, o la última casa. Para ello te voy a dar $200,000. Que me hagas una casa buena, ¿eh? Le dio los planos y se fue. Acabó el tiempo, este hombre vino y compró todo barato, todo de baja calidad, e hizo una casa, pero de muy, pero muy baja calidad. Total de que cuando llegó el ingeniero, viene y dice: ¿terminaste la casa? Sí, ese aquí está, ingeniero, aquí lo tiene. Este hombre agarra la llave y le dice: ¿sabes qué? Felicidades, porque esta casa es para ti. Y le da la llave. Oh my goodness. ¿Sabes lo que estabas pensando este constructor? Yo, oh, si solamente hubiera sabido que esa casa era para mí, le hubiese metido los mejores materiales, la mejor sistema eléctrico, los mejores sistemas de cloaca. Oh, ¿cómo puede ser que tenga una casa horrible? Bueno, ese mal se lo estabas haciendo a otro. Ese mal se lo estabas haciendo a una persona que iba a comprar su casa. Y mira lo que le estabas dando. Y sin darte cuenta, te estabas metiendo tú mismo el cuchillo. Estabas edificando tú mismo tu casa, tu propia casa. Total de que este individuo tuvo que vivir allí, y no habían pasado 4 años cuando ya tenía problemas. Las paredes se caían, tuvo que desarmar, romper, y le salió muy, pero muy caro ese tipo de decisión. Asimismo, mi amigo, usted quizás en estos momentos está edificando erróneamente, metiéndole los materiales peores que existen a su propia casa. Usted tiene que edificar bien, usted tiene que hacerlo bien, pero ¿cómo lo hacemos? Hay muchas formas. Uno es haciendo el bien a los amigos o dejar de hacer trampa. Fíjese bien, si usted va a un circo y se lleva a sus 2 niños... y en la parte donde venden los tickets, los boletos, dice: el niño de 5 años, $5. A partir de los 5, 10. ¿Entendió eso? O sea, menores de 5, $5. Mayor de 5, 10. Llega este hombre y dice: deme por favor 2 boletos, uno de 5 y otro de 10. La persona que está vendiendo los tickets le da los 2 boletos y le dice: le voy a decir algo, señor. Si usted me hubiese dicho que los 2 niños son pequeños, o sea, son de menores de 5 años, se lo creería, porque ¿qué edad tiene su hijo? Bueno, uno tiene 6, se da cuenta, y el otro tiene 5 años, se da cuenta. Usted me hubiese dicho que los 2 tuvieran uno 5 y el otro 4, se lo hubiese creído, y yo no me hubiese dado cuenta. Y le dice el padre de los niños: sí, está bien, usted no se hubiera dado cuenta, pero ¿sabe qué? Mi Dios sí se hubiera dado cuenta. Y mis niños también. ¿Qué ejemplo le estuviera dando a los niños? ¿Se da cuenta? Usted tiene que cambiar su forma de pensar ahora, el día de hoy. Usted tiene que decir: no, no, no más voy a hacer trampa. No más voy a salir antes de las 6. Si tengo que trabajar hasta las 6, ¿cómo voy a salir antes de las 6? Si me están pagando. Hermano, le voy a decir algo. Si usted tiene el horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por decirte un horario, usted tiene que llegar a las 7:45. No llegue a las 8, ni a 5 para las 8, menos a 8:05. Llegue a 1:15 para las 8. Eso es una persona que lleva el reino de Dios por sí. Y a la hora de salida, que usted no sea el primero que se sale ahí a un cuarto para las 6 o a las 6 de la tarde, sino a las 6:15. Espérese un poquito más, que todos se vayan, estén ahí desesperados. Eso va a hablar muy bien de usted. Va a hablar bien de usted y del reino de Dios. Recuerde que usted representa el reino de Dios. Usted representa a Jesús de Nazaret. Usted me representa a mí, yo lo represento a usted. Somos cristianos. Estamos en el mismo bote. Estamos en el mismo barco. Estamos por una misma meta: salvar almas. Y usted tiene que comenzar hoy. Y con su actitud, muchas personas van a decir: yo quiero ser como él. Aunque nadie se lo agradezca, se lo va a agradecer Dios. Aunque nadie lo vea, se lo va a agradecer Dios. Dios sí lo ve. Dios sí lo está viendo. Y usted tiene que hacer esos cambios en su vida. ¿Quién debe encargarse de la chequera del hogar? ¿Quién es el que debe encargarse del dinero de la casa? Se debe pensar: ah, pues, yo, si soy la esposa, yo tengo que tomar el billete. Si yo tengo el control, mi marido no sabe hacer nada. Pues déjeme decirle que la Biblia dice que el hombre es el que se debe encargar de hacer esto. Pero usted me dice: pero es que mi hombre no sabe mucho. Usted tiene que sentarse con él. Decirle: mira, este gasto hay que hacerlo para acá, este gasto para acá, y este gasto hay que pagar la comida y esto. Para que así de esa forma esté la bendición en casa. Obviamente el hombre tiene que estar metido con Dios, para que no se vaya a gastar ese dinero en licor o algo así, ¿verdad? Pero usted tiene que hacerle saber a él dónde usted está llevando ese dinero. Si su hombre es cristiano, sabe que no hace esos gastos inadecuados, usted puede darle todo su dinero a él, o sea, la parte que él tiene que distribuir de lo que usted trabaja, y él mismo va a poder llevar los pantalones de la casa. Con el dinero que él hace, más lo que usted hace, unidos, van a poder hacer cosas mejores en casa. Pero usted dirá: pero es que, ¿sabe lo que me cuesta hacer eso? Sí, pero esa es la palabra de Dios. Hay que someterse. Porque usted ya dejó de ser dos personas. No es más usted y su esposo, sino son una sola carne. Son una sola persona. Eso es el reino de Dios. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, para Dios nada es casual. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me ha guardado. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Piensa lo que vamos a decir. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Cuando hablamos de la distribución del dinero, por eso, ¿cómo debe ser distribuido el presupuesto de un hogar cristiano? En un hogar que esté Cristo, o Cristo centrado, ¿ah? O Cristo céntrico, como que usted quiera llamarlo, pero ¿cómo debe actuar una familia que esté bajo las leyes de Dios, las leyes cristianas? Una de las razones por las cuales las personas fracasan financieramente es porque no tienen un presupuesto o no saben distribuir su dinero de acuerdo a sus prioridades. Los niveles básicos de gasto de una familia se dividen en tres importantes categorías. La primera es las necesidades básicas. La segunda son las carencias. Y la tercera, deseos. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Bueno, las necesidades básicas son, primero que todo, usted tiene que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es? El diezmo y la ofrenda. Usted tiene que darle a su iglesia el diezmo. En cualquier parte donde usted esté, allí donde usted come de la palabra, usted tome de su ofrenda. Colabore allí, mire, esto es para el reino de Dios. Si usted está sembrando, cuando una semilla, usted da una semilla, usted no está dando sin esperar nada a cambio. No. No haga ese error. Usted dé, pero usted tiene que dar pensando que va a recibir algo a cambio, porque Dios te va a bendecir por esa semilla. Además, el diezmo es una ley. Eso es parte de lo que tú tienes que hacer. Ahora, una ofrenda, ahí sí estamos hablando. Cuando usted le da adicional de su diezmo a una iglesia o a un amigo o alguien que está haciendo algo del reino, usted lo bendice. Mira, estás haciendo un buen trabajo, te bendigo en el nombre de Jesús. Siembro. Esa siembra, ¿qué significa siembra? Cuando tú siembras, ¿qué estás haciendo? Poniendo una semilla. ¿Y qué pasa con esa semilla? Se convierte en un árbol. ¿Y qué da el árbol? Fruto. ¿Y el fruto qué da? Semillas. ¿Y qué da las semillas? Árboles. ¿Y qué dan los árboles? Frutos. ¿Y los frutos? Semillas. Semillas, árboles. Y así usted va a tener un bosque hermoso. ¿Y comenzó con cuánto? Con una semilla. Quizás usted dé un solo regalo, $10 a alguien. Usted ve a una persona allí que está trabajando gratis por la iglesia y está dando su sudor ahí como ujier. Y usted le toma, hermano, $10. Bendiciones. Usted se lo da, pero está esperando que Dios lo bendiga a usted. Usted está esperando recibir de esa siembra. Usted no lo está dando de gratis. Usted se lo está dando. Ese hombre siente la presencia de Dios, que Dios se lo dio, y usted va a esperar. Dios le va a devolver esto, porque Dios es un Dios grande, un Dios de pacto, un Dios que nunca se queda con nada. Te devuelve el 100 por 1. Y cuidado, te voy a decir hasta más. ¿Tú sabes una cosa? Hay muchas personas que dan, obviamente esperando recibir, y es sorprendente la forma como ha llegado las cosas. Como una persona que tenía solamente $20 en la bolsa, y Dios le dijo, dale ese $20 a tu hermano. No era hermano de sangre, era hermano de la iglesia. Dale esos $20. Pero Señor, es lo único que tengo, no tengo con qué comer el pan. Dale esos $20. Esa persona lo necesita. Uf, mis niños, la leche, el pan. lo voy a hacer. Agarró los 20 dólares y fue. Dice: hermano, siento de Dios darte estos 20 dólares. Bendiciones. Esta persona se fue y llegó a la casa sin el pan, sin la leche, sin nada con que darle a sus hijos. Su esposa lo ve, se ven: mi amor, y no pudiste conseguir nada. No, y el dinero, los 20 dólares. Los doné, los di a la iglesia, los sembré. Y la esposa dice: muy bien. ¿Sabes por qué dijo una esposa bien? Porque cuando sabes que es una siembra, sabes que vas a recoger cosecha. Porque sabes que cuando tú das, tú vas a recibir. Porque sabes que cuando cada vez que tú estás haciendo ese movimiento de dar, tú recibes. Y Dios es un Dios de pacto, un Dios generoso, un Dios que no se queda con nada, porque en su palabra escrito está. Y ¿sabes qué? Va a recibir. Esta persona, fíjese bien, esta persona que se acostó con hambre y con los niños, bueno, con un poquito que consiguieron allí en la cocina, pudieron con los niños. Este hombre se acostó con la fe de que Dios estaba en control, de que Dios tenía algo grande para él. Efectivamente, una señora de la iglesia, Dios le puso una necesidad y le dice: hermano, no se me sienta ofendido, pero es que Dios me puso en mi interior que le comprara todo, todo lo que usted necesita en su casa. Así como le digo, mi hermano. Le llenaron toda la nevera, le llenaron todos los gabinetes de comida. Y estamos hablando de la bendición de nuestro Dios, el favor del Padre. Es que Dios es tan generoso que usted, cuando ve que está dando una siembra, usted está recibiendo un montonón de vuelta, porque cuando usted siembra una plantita, no se queda eso ahí y se muere. No, eso nace, crece, se pone hermoso, bota fruto. Ese fruto es jugoso, sabroso, delicioso. Ese es nuestro Señor Dios, nuestro Creador. Entonces, recordemos, ¿cuáles son las necesidades básicas? El diezmo y las ofrendas. ¿Cuál es la otra necesidad básica? La alimentación. Usted tiene que, después que usted saca el 10%, usted llegó, se ganó 500 dólares, agarra 50 dólares y dice: esto es para el diezmo, para la iglesia. Quizás usted dice: no, pero es que yo no tengo una iglesia. Entonces, usted, ¿dónde se alimenta de la palabra de Dios? ¿Se alimenta a través de un predicador en la televisión o a través de cualquier disco que usted recibe de un hermano? Averigüe cómo usted puede ser de bendición a ese pastor. Quizás ese pastor tenga más necesidades de lo que usted se imagina, porque él esté pasando, y me refiero a su iglesia, esté pasando por situaciones de prueba. No sé. Todo lo que sea, Dios está en control. Posteriormente, tenemos que tener nuestra ropa. Después de la alimentación, usted compró su comida, tenemos que tener nuestra ropa al día. La casa, tenemos que pagar nuestra casa, nuestra renta. Agua, el agua, pagarla. Sin agua, qué difícil es vivir, ¿verdad? Y de por último, luz. Póngase que le pagan la luz. Usted va a continuar con el agua, va a poder vivir. Pero son las cosas que tiene que cubrir. ¿Cuáles son? El diezmo y la ofrenda, la alimentación, la ropa, la casa, agua y luz. Después, tenemos las carencias. Estas son cosas que no son de una necesidad básica, sino que nos gustan, tú sabes, para tener y disfrutar. Por ejemplo, teléfono, el cable de la televisión, un vehículo, una ropa de marca. Esas son las carencias, que podríamos decir que son cosas que no son de una necesidad mortal. Y el tercero es el deseo. Sí, esas son las cosas que no necesitamos para vivir, pero son buenas, son ricas para nuestro corazón, que las queremos, las deseamos por placer. ¿Cuáles son esas? Vacaciones y viajes. Nadie se muere si no viaja a la playa o viaja a la montaña. Nadie se muere por eso. ¿Son necesarias? Claro que sí, y son buenas, ya les voy a hablar acerca de eso. Pero las vacaciones y viajes, ¿cuáles son? Los botes, una lancha, un barco, un carro de carreras. Oh, yo quiero un vehículo, tú sabes, que tenga un vehículo de Mercedes-Benz. Un carro de carrera no solamente, sino también carro de lujo. Ropa de lujo, una ropa de marca. Y toda esa clase de deportes que nosotros realizamos para sentirnos bien, pero que no son de suma urgencia. Bueno, usted tiene que utilizar la sabiduría para mantener y manejar el dinero. Por ejemplo, evite la especulación. Busque el aumento de Dios y no la especulación o la falta de ética. Programas que son ilegales o de falta de ética terminan en la pérdida del testimonio, la pérdida del dinero y de la credibilidad como cristiano. Recuerde que lo que siembre, usted recoge. Bueno, ¿qué me quiere decir usted con esto? Bueno, mire, si usted compra un DVD esos ilegales, eso que le cuesta $5 para una película, en vez de pagar los 10 que cuesta una película o los 15, no, yo compro $5 y me queda el DVD. Primero, es de muy baja calidad. Malísimo. Usted va a ver algo ahí que se ve que se llevaron una cámara dentro de un cine. Se ve todo aquello borroso. Se le puede perjudicar su vista, se le puede dañar su equipo por meterle cosas malas, o inclusive puede estar esa película por la mitad y perdió su dinero. Y lo peor aún, está dando un mal testimonio a la persona que usted le compra y a las personas que están a su alrededor, a sus hijos y a su familia, que está comprando cosas piratas. Y no solamente eso. ¿Y Dios dónde lo pone usted? Dios está viendo que usted está comprando cosas ilegales y por ende usted pierde bendiciones. Va a tener menos trabajo, va a perder muchas cosas más. Puede ser que alguien le dé un golpe en el carro, puede ser que usted venga y deje, se le olvide algo y lo deje botado, pierde más. Mi amigo, desde ya le recomiendo que usted no haga cosas piratas, no compre cosas piratas. No, usted se está metiendo en tremendo lío con Dios, que es lo más importante. Aparte que las leyes del hombre lo prohíbe, y si usted lo cogen con eso también puede caer preso. Entonces, no haga cosas que no tenga, que no sea de Dios. Otras cosas de las que le podemos sugerir: usted tiene que mantener sus finanzas al día. Esto es muy importante. Nunca haga algo que arriesgue su libertad financiera. Eso incluye hacer compras e inversiones. No dependa de ningún evento futuro. Sacrifique sus caprichos y deseos si es necesario. Si usted va a Lucas 14:28, dice: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Antes de comprar algo, pregúntese: ¿esto que voy a comprar, esto realmente está agradeciendo, está ayudando a la obra de Dios a través de mí? ¿Esto que necesito o que quiero comprar es necesario? ¿Puedo yo vivir sin esto que quiero comprar? ¿Es la mejor compra posible? ¿Añade algo a mis relaciones familiares? Además, si yo llegase a comprarlo, ¿esto se depreciará rápidamente? ¿Requerirá un mantenimiento costoso esto que quiero comprar? ¿Hay que mantenerlo muy costoso? O sea, ¿tiene un mantenimiento caro? Antes de comprar, hágase esas preguntas. ¿Por qué es necesario hacerse esas preguntas? Para que usted no caiga en comprar algo que usted no necesitaba, o de repente lo compró y entonces tiene un mantenimiento súper costoso. Como por ejemplo, alguien que compre una lancha o un bote y está lejos del mar. Entonces, ¿lo vas a utilizar cada 6 meses? ¿Cada año? Y resulta que terminas cada 2 años usándolo. La satisfacción de un bote son 2: cuando lo compras y cuando lo vendes. Eso dice. Mire, usted trate, por el amor de Dios, evite ser un fiador, un aval, porque eso está usted causándose problemas a su vida. Se está causando maldiciones en su vida. Está prohibido por la ley de Dios ser fiador. ¿Qué significa esto, pastor? Mire, por ejemplo, alguien va a solicitar un vehículo, no se lo dan porque no tiene crédito, y le dice: mire, tiene que traerme un fiador, un cosigner, una persona que firme por usted. Si usted firma por esa persona, usted está quebrantando la ley de Dios y está llevándose maldiciones a su casa, a su hogar. Si vamos a Proverbios 6:1-5, dice: Hijo mío, si has salido fiador por tu amigo, listen to me, escúcheme, ponga atención. Si has salido fiador por tu amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, te has enredado con tus palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Haz esto ahora mismo. Mire lo que dice: haz esto ahora, hijo mío, para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu amigo, no des sueño a tus ojos, ni deje que tus párpados se cierren. Escápate como una gacela de manos del cazador, como una ave de manos del que tiene trampas. En Proverbios 6:1-5 dice esto. ¿Qué me está diciendo usted? Fácilmente, si usted ya firmó hoy, vaya corriendo y sálgase de ese problema. Si usted firmó hace y pasó un año, dos años, vaya y diga: mira, lo siento, estoy quebrantando la ley de Dios, necesito salir de eso, no sé qué vas a hacer, yo no puedo seguir en esto. Escápese, escápese como si alguien lo quiera matar. Eso le está diciendo la Biblia. Como si usted fuese un ave y está en las manos del cazador, del que hace trampa. Tiene que salirse de eso porque se está buscando maldiciones en su vida. Así de simple, no sirva de fiador a nadie. Eso es una cosa que tiene que recordar para que reciba bendiciones. No fiador, no mire que es que yo voy a comprar algo, déjame buscar a alguien que haga de fiador por mí. No, usted haga negocios, eso sí puede hacer un negocio. Mira, si tú llegas y me sacas la casa, yo la pago, pero yo te pago a ti. Con esto voy a ponerte, arreglarte tu carro. Entonces usted hace un negocio, pero sabiendo esta persona que si usted no paga va a tener que pagar esa casa, se va a tremendo lío. Yo le voy a decir algo, sigamos la palabra. La Biblia es el mejor guía, la mejor guía que tenemos. ¿Para qué vamos a caer en trampa, mi amigo? Bueno, vamos a recomendarles desde ya que pueden ustedes escuchar las enseñanzas a través de iTunes. En iTunes usted va a iTunes, se escribe iTunes a la internet, en el web, y allí va a poder bajarlo totalmente gratis. Y cuando ponen la clave Bocaranda, va a poder allí escuchar cantidad de predicaciones que van a edificar a su vida, que van a ayudar a su matrimonio, que van a ayudar a su iglesia, que van a ayudar a su pastorado, va a ayudarle a todos las personas que escuchan. Estamos por una sola vía: salvar almas, salvarse usted mismo. Tenemos que ayudarnos unos a otros. ¿Usted cree que yo no recibo palabra de otras personas? Claro que sí. ¿Usted cree que otras personas no reciben de mi palabra? Claro que sí. ¿Sabe cuántos pastores actualmente me ayudan? Muchísimo. ¿Tú sabes cuántos pastores también ellos reciben de mi ayuda? Muchísimo. Me escriben: tengo congregación de tantos miembros, gracias por su palabra, necesito de usted esto y le doy consejos, pero eso es para la gloria de Dios. Recomiendo a mi amigo que visite nuestra página web, que es el bocaranda.net, Bocaranda con B grande, bocaranda.net, y ahí va a ver las diferentes opciones que tenemos para ustedes: prédicas, música cristiana muy linda, totalmente gratis. Aquí no está costándole ni un solo dólar. Lo hacemos por el reino, para el reino. Dios está en control de tu vida. Dios está en control de mi vida. Quiero agradecerles a todas las personas que nos escuchan a través de diferentes medios, como es la Super Cube 1300 AM en Tampa, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan por la Invasora 710 AM, la Invasora 104.5 FM y también la Invasora 104.7 FM. También quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan a través de Pod Sonoro, a todas las personas que nos escuchan también por HispanoCast y a través de oyesto.com. Para todos ustedes, agradecido de estar, que nos escriban, y usted también lo puede hacer. Quizás tenga usted problema, puede usted escribirnos para ayudarles a través de bocarandasteve@ yahoo.com. Mi amigo, la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quizás usted diga, no, pero yo por casualidad estaba cambiando de emisora y escuché esto y me quedé escuchando y ya. Le voy a decir que nada es casualidad. Hoy podría ser el día de tu salvación. Hoy puede haber un cambio radical en tu vida. Quizás estés pasando por un problema muy grave, pero hoy Dios va a ayudarte a resolver ese problema, pero tú tienes que poner de tu parte. Únicamente tú tienes que hacer una oración conmigo en voz alta. Sí, ciérralo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Vamos, di. Padre celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Dígale, dígale, Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú repetiste esta sencilla pero poderosa oración, déjame decirte que tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Hay fiesta en los cielos, hay fiesta en los cielos, porque tú diste el paso a seguir. Ahora te pido que me escribas, sí, que me escribas, dime qué sientes, qué pudiste sentir, cómo la presencia de Dios te ha tocado. Escríbenos. bocarandasteve@yahoo.com. Visítanos a través de bocaranda.net. Bendiciones.